puede continuar. Jamás no hubieras hablado de amor. Yo no habría alimentado esa ilusión por ti. Dime si te he causado mal. Te quiero como Dios me lo enseñó. Pero es que no esperaba una traición así. Como quisiera tener fuerzas para odiarte, quiero un corazón de piedra. Olvidarte, pero tengo sentimientos y te juro que no soy capaz de odiar. Cuando vengas a darte cuenta que jugaste con quien de verdad te ama, será tarde porque aunque me esté muriendo por besarte no lo voy a demostrar. Duele, realmente duele cuando uno quiere. Fuerte, hay que ser fuerte cuando nos quiere. Tanto amor te daba, tanto amor, pero a ti no te importó fingir. Corazón, me duele el corazón, otro sueño que termina aquí. Corazón, me duele el corazón, otro sueño que termina aquí. Puede continuar. Jamás me hubieras hablado de amor. Yo no habría alimentado esa ilusión por ti. Dime si te he causado mal. Te quiero como Dios me lo enseñó. Pero es que no esperaba una traición así. Como quisiera tener fuerzas para odiarte, quiero un corazón de piedra. Olvidarte, pero tengo sentimientos y te juro que no soy capaz de odiar. Cuando vengas a darte cuenta que jugaste con quien de verdad te ama, será tarde porque aunque me esté muriendo por besarte no lo voy a demostrar. Duele, realmente duele cuando uno quiere. Fuerte, hay que ser fuerte cuando nos quieren.